avatares sedientos de gloria, las ventanas emiten la poca luz, un abismo separa tu mente de mi voz. Sé que a veces pensé en culparte, pero no, no es tu guerra. Te haga llorar.